y adiós, que te alejabas de mí. Me quedé tan solo y triste, pensando solo en ti, y mi corazón sufriendo en silencio. Las penas de amor, mi corazón herido al perder. Amor y sentimiento.